7 de la tarde con 10 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando Encuentros Existenciales, la charla y meditación. Hoy estamos en estos momentos grabando el podcast número 49. Y vamos a hablar de el capítulo número 19, que aquí fue donde se abrió al azar el libro Un Curso de Milagros y nos envió al apartado número 1 del capítulo 19 del libro Un Curso de Milagros. Así que hoy vamos a hablar de la curación y la fe. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La curación y la fe. Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. La consecución de esta es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo, se lleva a la verdad mediante la fe. Esta fe abarca a todo aquel que esté involucrado en la situación, pues sólo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo. Y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de lo contrario, ello implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. Y este se cura porque tú tuviste fe en Él, al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. ¿Ves por consiguiente que es libre? Y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Y puesto que la comparte, la ha dado, y así, Él cura a través de ti. Unirse a Él es un propósito unificado. Es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. Y esto es curación. El cuerpo se cura porque viniste sin Él. Y te uniste a la mente en la que reside toda curación. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. No tiene necesidad de que se le cure. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado, o los primeros dos enunciados del tercer párrafo. La curación y la fe está muy ligada con, obviamente, con el cuerpo. ¿Cómo nosotros nos identificamos todavía con el cuerpo? Es curioso porque la mañana estábamos hablando de algo parecido, también de cómo la mente pues puede hacer que los momentos en tu vida parezcan feos o malos, o que los momentos que uno vive, o sea, sean algo que no nos gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos identificados con nuestra mente. Si nosotros planeamos cosas y las cosas suceden como las esperamos, pues vamos a decir, la vida está bien, está padre, está de acuerdo con lo que yo estoy esperando. Pero cuando no suceden las cosas que nosotros estamos esperando, entonces cuando nos quejamos y decimos que la vida es cruel, que nos está castigando la vida, que cómo es posible que nos sucedan estas situaciones a nosotros, ¿no? Bueno, eso fue lo de la mañana, pero lo quería traer, ¿por qué? Porque aquí nos está hablando de cómo nosotros estamos percibiendo las situaciones a través de nuestra mente. Y nos habla de la curación porque el cuerpo, dice, no puede curarse porque no puede causarse enfermedad a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que le está causando enfermedad? pues nuestra mente, ¿no? Y el que goce de buena salud, por ejemplo, es porque la mente está totalmente quieta y está totalmente aceptando lo que va con la vida, con el flujo de la vida. Y no me refiero a que no vaya a presentar ninguna condición física al cuerpo, ¿no? Porque hay gente que está presentando desde que nació o en el transcurso de la vida, ¿no? Suceden ciertas cosas, pero no se identifica con la enfermedad, no dice estoy enfermo, no estoy enferma, ¿no? Simplemente digo, dice, bueno, pues me está sucediendo esto, pero no me identifico con esto, no me identifico con el cuerpo, no me identifico con el nombre que le ponen a una enfermedad. Entonces, de ahí parte la curación. ¿Por qué? Porque a veces sí, o sea, a través de la mente, si de repente sucede algo que lo causamos con nuestra mente, pues también así puede desaparecer cuando nos damos cuenta, ¿no? De dónde vino. Por ejemplo, cuando nos duele la cabeza y todo el día estuviste haciendo corajes o todo el día estuviste muy ocupada, muy ocupado, haciendo muchas cosas, muy enfocado en algo, ¿no? Que tu vista, ¿no? O sea, se vio involucrada y pues te generó un dolor de cabeza. De modo que vamos a decir que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que hiciste durante el día, con lo que estuviste pensando a través de tu mente. Pues sí, ¿no? Ahí es un claro ejemplo. Y a veces así suceden ciertas cositas que día con día nosotros estamos trayendo en nuestra mente y que no las analizamos. En la mañana decía que nuestra mente es como el disco duro de una computadora. ¿Qué es lo que pasa cuando el disco duro pues se satura? Y tal vez tienes archivos ahí que ya ni necesitas, que ya no tienen uso, o fotografías que ya no son pues necesarias para ti, ¿no? O cosas, ¿no? Que definitivamente ya no las ocupas, programas que ya no los necesitas. Entonces empiezas a hacer una limpieza de tu disco duro y le das espacio, ¿no? Y le das espacio a cosas nuevas. Entonces nosotros no hacemos eso con nuestra mente, no sé cuántos años tengas tú, pero me imagino que dependiendo de la edad que tengas, vas a tener muchas memorias en tu mente, muchos recuerdos. Y también podrás tener muchas visiones, ¿no? Decir, cuando tenga tal edad me gustaría estar haciendo esto, me gustaría viajar a estos países, me gustaría encontrar, no sé, algo, ¿no? Y toda esa información que parece que, pues, inofensiva, ¿no? Para nosotros, nos está causando algo en el cuerpo físico, o nos está causando probablemente desesperación, o nos puede estar causando estrés, o nos puede estar causando algún malestar, ¿no? Y no nos damos cuenta por lo mismo, porque no nos ponemos a analizar qué es lo que traemos en la mente. La curación, cuando nos habla el libro de la curación y nos habla al mismo tiempo de la fe, es que nos demos cuenta y que tengamos fe en la verdad y que dejemos a un lado la falsedad, que son las ilusiones, ¿no? Si nosotros estamos percibiendo a una persona a través de características que nosotros le pusimos, diciendo pues esa persona me cae mal o esa persona me cae bien, o sea, que le estamos interpretando, quiere decir que nos estamos identificando de cuerpo a cuerpo, ¿no? Y no nos estamos conectando a través de nuestro ser, de decir, este es otro ser igual que yo y me voy a identificar con esto. Obviamente, no lo hacemos. Obviamente tratamos de traer toda esta información y de no equivocarnos con esa información. Inclusive decimos, ¿cómo se llama fulanito, fulanita? Ok, toda esta información, ¿de dónde es? ¿Dónde lo conocí? Bla, bla, bla. Inclusive con la gente que convives diariamente, con tu pareja, cuánta información tienes de tu pareja, de tus hijos, de tus mascotas. O sea, hasta las mascotas tienen para ti, tienen un espacio en tu disco duro de información, ¿no? Desde que llegó, desde que le pusieron el nombre o desde que hicieron algún viaje con su mascotita, o sea, o las cosas que los hacen reír, etcétera, etcétera. Toda esta información, o sea, no dejan de ser interpretaciones. No dejan de ser interpretaciones y esas son las que nos hacen dudar de la verdad. ¿Por qué? Porque vemos cosas que se repiten, vemos ciertos patrones y por cómo los vemos, cómo los vivimos, pues pensamos que así es la vida siempre, que esto se repite con uno, esto se repite con otros y que pues es parte del proceso de la vida, ¿no? Inclusive, tal vez si nos quejamos con alguien o le contamos nuestros pesares, tal vez hasta las otras personas se identifican y dicen, ah, no te preocupes, esto va a pasar, yo ya lo viví, bla, bla, bla, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, de alguna u otra manera nos conectamos con el ser humano, con esas experiencias, y no nos conectamos con nuestro verdadero ser. Entonces, hoy no vamos a dejar que la mente nos deje llevar por las ilusiones. No necesitamos las ilusiones en nuestra vida. Necesitamos desconectarnos de ella. Necesitamos tener fe para poder sanar. Y no me refiero solamente a una enfermedad o algo que esté presentando el cuerpo. Sanar nuestra mente, sanar nuestro estrés, sanar nuestro falta de tranquilidad, o sea, estar tranquilos, estar serenos, estar en paz. ¿Cuántos momentos de este día puedes decir que estuviste totalmente pleno o plena? Sin que lo asocies a algo externo. Si estuviste pues la mayoría del día distraído, distraída, no te preocupes porque es lo que usualmente hacemos, pero ya cuando uno se pregunta, oye, pues no estuve pleno, no estuve plena durante el día, estuve haciendo mil cosas, o estuve enojada, o estuve triste, o estuve preocupada, o estuve ocupada, ¿no? Y me olvidé de lo más importante, ¿no? Que es recordar que estamos aquí y que es una oportunidad para estar plenos, que es una oportunidad para disfrutar el momento, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que ser ese juez, ¿no? De decir, tú, exterior, no me vas a afectar a mi paz interna. Porque tu paz está en ti, o sea, tu felicidad está dentro de ti, no está afuera. Que a veces uno se confunda pensando que voy a estar en paz y tranquila y feliz. ¿Por qué? Porque veo en las cosas de afuera algo que yo quiero. Pues eso no va a ser verdad por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento en que se acabe, pues se va a acabar la felicidad, la tranquilidad y la armonía o la felicidad, todo lo que hayamos asociado con lo externo, ¿no? Todo nuestro interior es responsabilidad nuestra. Lo que nosotros estamos pensando, por qué lo estamos pensando, por qué lo creemos, por qué lo creamos, es nuestra responsabilidad. No porque alguien venga y te diga cosas que te hacen molestar, vas a decir, esa parte del exterior, esa persona me ocasionó esta emoción o esta sensación en mí. ¿Por qué? Porque tú tienes el control de ti, de tu interior, de tus pensamientos. Y si no te gustó lo que sentiste, lo que pensaste, lo que te dijeron, pues hay que limpiar ese disco duro y borrarlo. Y poco a poco uno se va a ir desapegando de esas emociones, de esos pensamientos. Tal vez al principio te pueda costar algo. ¿Por qué? Porque tenemos esa costumbre, ¿no? De repetir esas cosas. Pero cuando dices, pues me merezco estar en paz, me merezco tranquilidad, por lo menos este instante, y lo voy a aceptar, ¿no? Y al aceptarlo, pues dices, no necesito ahorita enojarme, no necesito ahorita estresarme, por lo menos este instante. Y recordar que estamos aquí y que estamos existiendo. Y si estás existiendo, pues tómate un respiro profundo y no temas. Hay que seguir con la fe y no con el miedo. Lo opuesto a la fe, que es el miedo. Y así como el amor forma parte de la fe, el ataque forma parte del miedo. Entonces, cada vez que nosotros tememos algo, podemos analizar, o sea, en qué nos sentimos atacados, de quién nos sentimos atacados, por qué nos sentimos atacados. Y dejar a un lado esto. ¿Por qué? Porque el ataque no existe. Entonces le estamos dando una interpretación a algo que no es real. Entonces decimos, ah, entonces el ataque no existe, entonces mi miedo que tengo no existe. Entonces la fe sí existe y la fe está ligada con el amor. Entonces voy a tener fe y de esta manera voy a dejar a un lado lo opuesto a la fe, que es el miedo, ¿no? También el libro nos habla de que la fe es el regalo de Dios a través de aquel que Él te ha dado. Y la falta de fe contempla al Hijo de Dios y lo juzga indigno de perdón. Y esto lo podemos aplicar en nosotros cuando hablamos de la falta de fe con nosotros o con los demás, cuando juzgamos, cuando somos también crueles con nosotros mismos, decir, es que yo debía haber hecho esto, es que pues que no aprendo, o es que fulano no aprende y sigue igual y me... O sea, es un juicio constante, ¿no? Entonces, la fe, si es un regalo de Dios, puede ser compartida con los demás. Y la falta de fe, pues nos va a ocasionar el miedo, nos va a ocasionar que seamos personas que hacen juicios y que se identifican obviamente con el cuerpo, ¿no? Y también en este apartado, hablando de la fe que nos vuelve a regresar a este instante, pues también nos recuerda que en este instante se encuentra el instante santo. Y únicamente podemos sentir el instante santo cuando tú y tu hermano se encuentran en él. Okay. Cuando vemos a Dios en nuestros hermanos y que nos conectamos a través de esta unicidad, a través de ser, a través de decir, bueno, si le quito todo el personaje y toda la interpretación, ¿qué es lo que queda? Queda un hijo de la vida o un hijo de Dios, ¿no? Al igual que nosotros. Y entonces es ahí cuando dejamos de juzgar, por lo menos un instante. Si nosotros seguimos haciendo separación, no estaremos aprendiendo en esta vida. ¿Se imaginan que realmente pusiéramos en práctica la unicidad? Que no nos veamos separados aquí en adelante, que la persona que más riñas uno tiene o que los recuerdos que no has soltado porque te hirieron, porque te lastimaron, que realmente lo soltaras en estos momentos y ya dijeras realmente, pues perdono todos mis pensamientos y en ellos se van el pasado, lo que estoy pensando otra vez en este momento, lo que me estoy imaginando al futuro o lo que me estoy imaginando a las personas. Si lo hiciéramos por lo menos una semana, yo creo que nuestra vida se transformaría completamente. Pero pues no nos dedicamos, ¿verdad? Tal vez a realmente ponerlo en práctica. Podemos decir, ah, sí, en una semana puedo ponerme a dieta, puedo hacer ejercicio una semana, puedo hacer esto, puedo ir a correr, puedo ponerme a leer, puedo ponerme a estudiar. Pero el que digas, ok, voy a estar presente y no voy a hacer juicios y me voy a ver en mi otro hermano y lo voy a amar y lo voy a perdonar y me voy a perdonar. Algo que es tan simple, que no requiere de esfuerzo y que pues nos llenaría de mucha tranquilidad, nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué me cuesta? Esa respuesta a esta pregunta, pues uno lo puede contestar, ¿no? No hay necesidad de seguir esclavizándonos, de seguir aprisionándonos. Y hoy se nos invita a que recordemos que somos libres y que no hay necesidad de mantenernos en el mismo canal en el que hemos estado tal vez por algún tiempo, y que a través de la fe, que es el regalo de Dios, podemos encontrar la curación y podemos en estos momentos aceptarla. Entonces ahora mi pregunta es, ¿aceptas la curación y la fe? Bueno, ahí pues depende de ti la respuesta, ¿no? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte del texto, al menos que haya alguna pregunta. Y vamos a pasar a la parte de los ejercicios de respiración. ¿Hay preguntas? ¿No? Que algo se movió dentro de mí cuando dijiste que ya estamos existiendo. Que ya estamos aquí, estamos presentes y estamos existiendo. Que respiramos. Para recordar. Para recordar. Si respiramos profundamente, o sea, si te das cuenta, estoy respirando, estoy existiendo. Cuando uno deja de existir, pues no respira, ¿no? Pero aquí iba la pregunta, ¿a eso? La pregunta iba cuando uno siente ansiedad, aunque no esté en el momento presente, ¿a qué se debe que no nos acordamos? A lo mismo, o sea que la mente te está llevando a un lugar que ni tú mismo o que nosotros mismos sabemos hasta dónde nos puede llegar a llevar. Por ejemplo, podemos empezar con algo tan simple como recordar lo que hiciste un fin de semana en el que te divertiste, pero que también en ese momento te enojaste después con alguien, y de repente de estar recordando algo feliz, de repente pues llegas a ese otro pensamiento y ese pensamiento te lleva a recordar otras situaciones. Entonces la mente, si no la pues no le ponemos atención, se va a ir hasta donde quiera, y eso nos va a generar obviamente en este caso pues la ansiedad, ¿no? O nos va a causar el estrés. ¿Por qué? Porque no le decimos, hey, tranquila, aquí en este instante estoy seguro, estoy a salvo y estoy existiendo. No estoy existiendo en esa mente que me está llevando a otros canales en los que no me encuentro. Y en el que me encuentro ahorita, puedo asegurarme que estoy a salvo. Puedo asegurarme que puedo respirar por lo menos este instante para regresar o para recordar que no me encuentro en otro momento más que en este. Y bueno, ahora pasamos a los ejercicios de respiración, ¿o hay otras preguntas? Porque ahorita con los ejercicios de respiración, prácticamente, si los hacemos, si nos ponemos atentos a inhalar y a exhalar, va eventualmente a irse cualquier pensamiento, pero hazlo dedicadamente. O sea, se los estoy diciendo a cada uno de ustedes, inclusive yo. Hay que hacerlo dedicadamente. O sea, si la mente de repente se empieza a ir, tengo que preparar esto, la cena, o tengo estos pendientes, vuelve a regresar y vuelve a inhalar y cuenta tus respiración. O sea, inhalando y exhalando. Okay, entonces vamos a empezar inhalando 5 segundos y exhalando 5 segundos. Si no alcanzan esta respiración, no importa, háganlo a su ritmo. Esto es un patrón nada más y se podría decir que es un poquito tal vez fuerte para algunos, pero no imposible. Poco a poco con la práctica vamos a ir avanzando. Yo creo que después en unos meses más vamos a tratar de inhalar 10 segundos, entonces ahí sí se va a poner más, tal vez un poquito más difícil, pero si vamos practicando, eso va a hacer que realmente todo tu sistema nervioso se relaje y al mismo tiempo se sane de todo lo que uno carga, ¿no? Entonces vamos a empezar inhalando, inhalen. Y exhalen. Y ahora pónganse en un lugar cómodo, cierren sus ojos si pueden. Y vamos a comenzar a escuchar la guía. Relax and get comfortable. Relájense y pónganse relajados. Enfóquense en su respiración. Inhalen. Breathe out. Y exhalen. Breathe in. Inhalen. Breathe out. Y exhalen. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in.

Y exhala. Inhala. Y exhala. Respiren normal, cierren sus ojos y vamos a comenzar con el ejercicio de la nube. En esos momentos relajen su cuello, giren su cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, relajen sus hombros, muévanlos hacia atrás, hacia enfrente, hacia adelante, hacia atrás. Muevan otra vez su cabeza, tratando de tocar su hombro, un lado, hacia el otro. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Respire normal. Y ahora nos vamos a imaginar la nube enfrente de nosotros. Imagínenla del color que ustedes gusten. En esta nube se van a ir todos nuestros pesares, conscientes e inconscientes, porque esta nube trae un imán que va a traer todos los pensamientos, hasta los que estén más escondidos, ¿ok? Entonces, si tú ahorita ya tienes algo en mente que te está quitando tu tranquilidad, tu paz, tu armonía, tu sanación, vamos a llevarlos ahí. Y si no, si ahorita estás relajado, relajada, vamos a ayudarle un poquito a esta mente, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Lleva tu respuesta hacia la nube. En cuanto venga la respuesta se va a ir rápidamente hacia la nube, sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada, ¿ok? ¿Cómo estuvo tu día? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te enojaste o te tensionaste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te reíste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Comiste? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te enojaste con alguien durante la semana? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has puesto triste en algún momento de tu vida? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado algunas veces durante tu vida? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Nublado, soleado, lluvioso, con nieve? Lleva tu respuesta hacia la nube. No nos vamos a detener con las respuestas ni con cualquier pensamiento. Recuerden, todos estos pensamientos no los vamos a calificar, son neutrales, independientemente cómo vengan, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir. ¿Estás en paz ahorita? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Estás tenso o tensa? Lleva tu respuesta hacia la nube. Y ahorita, si tú quieres llevarte algún pensamiento que no quieras traer contigo, es el momento de llevarlos hacia la nube. Puedes mencionar las personas con las que tal vez tienes una riña, no sé. Puedes llevarte algún recuerdo. Puedes llevarte cualquier cosa que te esté tensionando. Y si necesitas de más tiempo, ahorita en estos momentos puedes pausar mi audio, aunque esté en vivo, y cuando ya estés listo o lista, le vuelves a dar play para continuar, ¿ok? Si no, no te preocupes, recuerda, pídele ahorita a tu ser que se lleve todo aquello que no te pertenece, que se lleve todo aquello que no sea verdad, que se lleve todas las ilusiones, ¿ok? Y ahorita nos desprendemos de las ilusiones y se van hacia la nube. Y ahorita vamos a atravesar esta nube que está muy cerca de nosotros. Esta nube no se va a quedar para nada con nosotros. Y ahorita en estos momentos vamos a pasar, vamos a caminar hacia ella. Y al cuento de tres la vamos a atravesar, ¿ok? Uno, dos, tres. Y en estos momentos ya la pasamos. Podemos sentir la frescura cuando la pasamos. Y en ella se van a quedar todo aquello que no necesitamos, así que siéntete ligero, ligerita, mueve tus hombros, respira, inhala, exhala. Y ahora nos vamos a dirigir hacia esa luz que está enfrente de nosotros a lo lejos. Es una luz blanca, incandescente, que por más de que le tratas de ver el contorno, no se lo ves porque está difuminado, es ilimitado, por eso no podemos ver el contorno en sí. Entonces cada paso que demos de aquí en adelante es como si estuviéramos dando 10 pasos, y esta luz es la luz del Espíritu Santo. Nos vamos a cargar con esta luz de sabiduría, de amor, de dicha, de paz, de tranquilidad, de agradecimiento, ¿ok? Vamos a avanzar. No temas, si tienes miedo, ahí va a estar la mano del Espíritu Santo que te va a guiar. No estás solo, no estás sola, ¿ok? Y la nube se está quedando atrás. Vamos a dar los pasos. Recuerden que vamos avanzando a pasos agigantados. Y observamos hacia atrás la nube, cómo se está deshaciendo muy rápidamente. Ya quedan muy poquitos pedacitos de ella. Y con ella se están yendo todas las ilusiones, todos nuestros pesares, todos nuestros miedos, todas nuestras angustias. Nada se queda contigo, ¿ok? Vamos hacia adelante, seguimos avanzando, seguimos acercándonos hacia esta maravillosa luz. Ya la podemos sentir en nuestra piel cómo nos estamos cargando de esta energía. Puedes sentirla en cada parte de tu cuerpo, como cuando te pegan los rayos del sol cuando está por la mañana y tal vez dices, ah, quiero un poquito de solecito. Así lo sientes. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Bueno, volteamos hacia atrás nada más para ver cómo la nube ya no está, ¿verdad? Y ahora continuamos enfrente de la luz del Espíritu Santo. Y aquí sí estamos seguros, tranquilos. Y ahora sí cárguense de esta energía que va a viajar instantáneamente a todas las células de tu cuerpo. Entonces inhala y exhala. Inhala y exhala. Son respiraciones cortas para que las puedan hacer, ¿ok? Entonces, en esos momentos, esta luz del Espíritu Santo viaja a cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, óseo, sanguíneo, inmunológico, todos tus órganos vitales. Mándalo a las áreas que más lo necesitas, donde te duela, donde sientas tensión, donde sientas estrés o donde sentías malestar, mándalo ahí. Esta luz te va a sanar por completo, te va a regresar a tu centro, te va a regresar a este instante en el que nada hay que temer, en el que nada te va a doler, ¿ok? Entonces, inhalas y exhalas. Y ahora vamos a mandar esta luz a todas las áreas de tu vida Vamos a mandarla a esos recuerdos sin analizarlos. Si hay un pasado y un presente y un futuro en ti, vamos a mandar toda esta luz para que la cubra y se desvanezca todo lo falso. Y con esta nube estamos, con esta luz estamos conectados todos y la vamos a mandar a cada uno de nuestros seres amados, seres queridos, amigos, familia. No importa dónde se encuentren, se encuentran en otro país, en otro estado, en otra ciudad. Vamos a envolver a todos ellos en un segundo, porque esta luz viaja a la velocidad de la luz. Y vamos a envolver a todo el mundo, a todo el planeta, a todo el universo. Y así creamos todas estas conexiones de amor, de paz, de dicha y de gratitud. Sientan ahorita el agradecimiento por este instante. Siéntanse en este instante. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Respiren normal. Y aquí se pueden quedar el rato que ustedes quieran. Yo aquí me voy a despedir. Les agradezco por escucharnos, por sintonizarnos en este día. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Y nos escuchamos el próximo miércoles, si Dios quiere, en otra charla y encuentro existencial. Hasta la próxima.